apúrate. Vamos a besarnos en la playa entre el sol y la arena. ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo. Ya siento que hasta te combino. Baby, solo atrévete. ¿Qué opinas si te vas conmigo? Tiempo de yo quiero llevarte lejos. Si me permites, te lo juro que será diferente. Sé que te han fallado un montón, pero atrévete. ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo. Ya siento que hasta te combino. Baby, solo atrévete. ¿Qué opinas si te vas conmigo? Ricky Panamá, dímelo flow, Ricky Music, yeah, Gio King's Red, la industria ahí, Rich Music, ¿qué dice Young el divertido? Y los 40, todos los éxitos. By no one, I like to see him try. I'm a madman for your touch, girl. I've lost control. I'm gonna make this last forever. Don't tell me it's impossible. Aperitivo de todo lo que te espera en la próxima hora aquí en Los 40. Yo de ti no desconectaría porque ya tengo preparado a Rosalía, Camilo o lo nuevo de Blas Cantó, entre otros, aquí en la número uno. Así que ni se te ocurra desconectar Los 40, estés donde estés, en cualquier punto del país. Bienvenido, bienvenida. Ahora sí te voy a pinchar una canción bastante, bastante antigua, pero que te va a encantar y te va a traer grandes recuerdos. Canción que el 14 de mayo de 2022 cumplió 20 años, así al igual que su disco Let Go, Abrin Lavin, vaya recuerdo. Así llegaremos hasta las 9, prácticamente las 8 en Canarias. Like she yelling for? Lay back, it's all been done before. And if you could only let it be, you would see. I like you the way you are when we're driving in your car and you're talking to me one-on-one. But you become like you're something else. Where you are and where it's at, you see, you're making me laugh out when you strike your pose. Take off all your preppy clothes. You know you're not fooling anyone when you become complicado. Si quieres tomar las riendas de tu publicidad, entra en serpublicidad.es y descubre la primera web online creada para conseguir tu objetivo. Danos tu idea y te ayudaremos a elegir el mejor camino para llegar a tu público. Serpublicidad.es, la mejor forma de llegar a tus clientes. Este verano Los 40 nos vamos de gira. Los 40 Summer Life 2022. Vive la fiesta del verano al aire libre y completamente gratis. Pasa una noche llena de éxitos con las sesiones de nuestros DJs y las actuaciones de Mered, Leo Rizzi, Paul Grant, Álvaro de Luna, Walls, Miki Núñez, Samurai, De Paul, Lérica, Bombay, Marc Seguí, Belén Aguilera, Marlon, Blas Cantó, Natalia Lacunza, Abraham Mateo, Nil Moliné, Paul Hernández, Dani Fernández y Ana Mena. Summer Life. Del 15 de julio al 13 de agosto. Los 40 Summer Life 2022. La gira más refrescante de la número uno del país. Toda la info de fechas, artistas y ciudades en los40.com. Con el patrocinio de Línea Directa, el valor de ser directo. Yastel, lo bueno no es caro. Y Eurotaller, cuida el motor de tu vida. We'll be right back. las 9, las 8 en Canarias. Los 40. Semana hace doblete en la lista, también está en el número uno junto a su Becky G, y ahora Karol G está en el 4 con esta canción, con este Provenza, una canción de verano, y otra artista que hoy estará en Madrid. Sí, lo has acertado, es Rosalía, hoy en concierto en su Moto Mami World Tour, y el 23 de julio en Barcelona. En nada y menos, te la voy a poner aquí en los 40. Solo será el aperitivo de un montón de éxitos que están a punto de sonar de la primera y número uno del país. Ahora mismo las 9, 4 minutos, hora menos en Canarias. ¿Qué tal? Soy José Vicens. Estaremos hasta la medianoche, las 11 en Canarias juntos. Así que si te apuntas, yo, vamos, contentísimo. I'm

esta canción ha subido un puesto arriba. El Bam Bam de Camila Cabello y Ed Sheeran. Bueno, y ojito, porque esta noche es el conciertazo de Rosalía en Madrid, en la capital, y por supuesto con los 40. Candy es su nueva canción que seguro que va a ser un bombazo, un pelotazo. Y ojo, el 23 de julio estará en Barcelona. De momento esta canción ya está en la lista, en el puesto 27 esta semana. Y como siempre, nos atrapa cada vez que suena en la radio más importante del país. Así que le vamos a dar el play a este pelotazo nuevo para Rosalía en los 40. 40. El sonido más nuevo en los 40. Vestía con ese Fendi, bailando plan vela de Candy. Así tú te prendaste de mí, el día en que yo te conocí. Sé que tú no me has olvidado, no me has olvidado, no me has olvidado. Solo tú no me has olvidado, no me has olvidado, no me has olvidado. Ya no te quiero como antes, me rompiste pero solo en parte. Llevaba tus clavos para pensarte, pero de olvidarte yo ya hice un arte. Ni aunque la pensara, hay demasiado que nos separa. La vida es bonita pero traicionera. Vestida con eje de Fendi, bailando plan vela de Candy. Así tú te prendaste de mí, el día que yo te conocí. Pero tú no me has olvidado, no me has olvidado, no me has olvidado. Lunático, un fanático, tú y yo sabemos que sin fin.

tienes toda la gira y las fechas en los40.com. Buenos ratos,

¿Qué sería de mí si no fuese por ti? ¿Quién me diría que acabaría así? Contigo al mil por mil, contigo sí. De las ocho maravillas a mí me tocaría. ¿Quién diría? ¿Quién diría? De las ocho maravillas eres la más bonita. ¿Quién diría? Sobre la pasión, el amor y sobre todo el no saber olvidar a una persona. De Paul en los 40 y además está en la gira de los 40 Summer Live. Hoy, esta noche, está en San Fernando, en Cádiz. Con los 40, con los 40 Cádiz 89.4. Los 40. 40. Todos los éxitos. Los 40. Un montón de artistas que van a pasar por todo el verano y por todas las ciudades en los40.com las tienes. Las fechas, las horas, los lugares, todo. Es que vamos a tener la mejor gira del verano del mundo. Sometimes all I think about is you. Late nights in the

queriendo escapar de ti, pero contigo al mismo tiempo, pensando que con un lo siento arreglarás lo que no sirve. Yo que nunca creí en nadie, sin saberlo tú viniste. Tú no compartías tu vida, pero un trozo a mí me diste. Me hiciste normalizar que mi vida fuese increíble, pero ahora tienes que irte. Una pequeña pincelada de lo que va a ser su nuevo disco. Beret, que llega con esto llamado El Día Menos Pensado esta semana desde el puesto 23 en la lista. Y ojito, porque también llega nueva colaboración con Omar Montes. Bueno, todo esto y más en los próximos meses. De momento, en la gira de los 40. Los 40 Summer Life, él también se une. En 7 serán las 10, serán las 9 en Canarias y llegará el disco más importante del país. Así que ni te muevas de los 40. Los 40. Buenas tardes a todo el mundo. In the beginning, I never thought it would be you. When we were chilling, smiling in the photo booth. But we got closer. Ay, this could be perfect, yeah, but we won't know unless we try. todos los artistas que escuchas en los 40 tuvieron una primera vez. Si quieres conocer la primera vez que muchos de ellos y ellas se subieron a un escenario, firmaron su primer contrato discográfico o se dieron su primer beso, suscríbete al podcast de Karin Herrero, Mi Primera Vez. Escúchalo en la app de Los 40, los40.com y en todos los agregadores. ¿Qué harías con 100.000 euros? ¿Reintentar hacer lo que de verdad te gusta? Participa en el sorteo formando verbos con re con los envases de Aquarius. Descúbrelo en somosdeaquarius.es. ¿Sabías que hay un 20% de descuento adicional en Timberland, Nautica, North Sales y Levi's en las segundas rebajas del Corte Inglés? ¿Comentario o indirecta? Comentario. Indirecta. Hasta el 20 de julio, segundas rebajas del Corte Inglés. 20% de descuento adicional en una selección de marcas de moda. Todo lo que quieres, por mucho menos. Este verano Coca-Cola te lleva a grandes festivales europeos. Llévate a dos amigos y disfrutad de una experiencia VIP inolvidable. Y además, acumulando PIN codes, gana regalos seguros. Descarga la app y participa. Promoción válida hasta el 1 de septiembre. Más información en la app de Coca-Cola. En Canarias. Número uno. Salud, mami. Lo que no sirve es que no estorbe. Te metiste a tu gol por torpe. Te quedó grande este torque. Yo no estoy pa' que de mí te enamores, baby. Sin visa ni pasaporte. de tu falso amor de vacaciones. Pa' la mierda y nunca vuelvas, que todo se te devuelva. No, de lo que me hiciste si no te acuerdas. Comiéndote a otra, pero estás pensando en mí. No me vuelvas a llamar. Ya te boté el celular. De lo tóxico que eres, se volvió perjudicial. Lo que se va, se va. Conmigo no te equivoques. De lo tóxico que eres, no te quiero ver más. Repítelo, mami. Sonido más veraniego y más urbano que podemos ponerte los 40, pincharte en esta noche ya del 19 de julio. Las chicas G, que lideran la lista de los 40 esta semana en el número 1, este Mami. Por supuesto, un número 1 afianzado después de, ojo, 11 semanas en la lista. Así arrancamos nueva hora juntos. Son las 14 minutos, hora menos en Canarias. ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida. Soy José Vicens. En los 40. Los 40, todos los sexy. Ahora sí, te adelanto que en los próximos minutos se vienen pelotazos, ¿eh? Los 40. Como este de Harry Styles, que estará el 29 de julio en Madrid. O Ana Mena. Una de las canciones que más estamos bailando junto a Belinda. Las 12. Bueno, esto y mucho más en el verano de la número 1. Bienvenido, bienvenida. Arrancamos ya. Los 40. El frescor del verano. Let's rave. I knew you were. You were gonna come to me. And here you are. But you better choose carefully. Cause I'm capable of anything. Of anything. And everything. Make me your Aphrodite. Falling for, baby.

soy vitrina. Los 40. Hi, it's Harry Styles. And you're listening to my song. As it was. Todos los éxitos. Holding me back. Gravity's holding me back. I want you to hold out the palm of your hand. Why don't we leave it at that? Nothing to say. When everything gets in the way. Seems you cannot be replaced. And I'm the one who will stay. ¿Quién llamó cuando llegué a las 12? Baby, como tú y yo. este verano. La malagueña Ana Mena junto a Belinda. Y esto llamado Las 12. Es una de las canciones candidata a colarse en la lista más importante del país, pero ¿de qué forma, no? ¿Tendrías que ver a mí aquí en el estudio por McCarry bailando a tope? Bueno, es normal. Es que contagia desde el primer momento que la escuchas. Son las 10 y 17 minutos, ahora menos en Canarias. Bueno, tengo por aquí un montón de pelotazos para animarte la tarde-noche ya de este 19 de julio, así que te recomiendo te quedes. En los 40, José Vicens. Los 40. I've been hearing symphonies before all I heard was silence. A rhapsody for you and me, and every melody is timeless. Life was stringing me along. Then you came and you cut me loose. Was solo singing on my own. Now I can't find the key without. And now your song is on repeat, and I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feel incomplete. So if you want the truth, I just wanna be part of your symphony. We hold me tight and not let go. Symphony, like a love song.